Transmitiendo desde Quispillacta, Chuschi, Cangallo, Ayacucho, en OCO 5W 106.3 FM Estéreo. Emisora autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Macedonia. La radio. 7:55. Yo me quedo en casa de forma segura. Si eres víctima de violencia, recurre en cualquier horario a la comisaría o a los policías que se encuentran en las calles. Para orientación sobre canales de atención y denuncia, llama a la línea 100. El Ministerio Público y el Poder Judicial atenderán a través de sus órganos de emergencia. Recuerda, si corres peligro, busca el apoyo de personas de confianza y refúgiate en un lugar seguro. Así, Amauta Producciones, de Jesús Buscata Paniagua, con Aires de Guaya. Guaya mayo y huejulampi, mi estela guaja tuya es chanlay, julia peja salampi. Es que ya está guajatiki, mi mamá y mata yo ya de mí. Es que ya está ya guajatiki, tata y mata yo ya de mí. Así según Tino Valenzuela, para Félix Valenzuela, Juan Alcántara, Aparicio Castro Ramos, Margarita Valenzuela. Gente que vaya hasta en el sueño, distrito de Guayalata, gente que vaya hasta en el sueño, provincia de Fajardo, departamento de Ayacucho, provincia de Fajardo, departamento de Ayacucho. Para el programa radial en el cielo de los Andes, con Eusebio Tupac Guamán. Gualienita y cariñosa, pajardina y sumusúa. Nacho, nacho, tarenquiña, tu talla por eso más chiquita. Nacho, nacho, tarenquiña, vida ya pasada más chiquita. Chayna de Taquito y Sigún, Dino Valenzuela. Ya pa' ya, hermano, pajardino pa'. Eres un medio de comunicación formal y legal. Es importante que conozcas el reglamento de la ley 31515 para que conozcas tus derechos y evites caer en actos contrarios a la ley. Si eres ciudadano, esta ley te garantiza que la publicidad estatal se utilice adecuadamente para informarte sobre los programas y servicios del Estado y no para fines políticos o electorales. La ley 31515 y su reglamento son importantes para la transparencia del uso de recursos públicos. Infórmate sobre ella y promueve su cumplimiento. Si deseas obtener más información sobre la ley y su reglamento, visita la página web de la Confederación Nacional de Radio y Televisión. Hagamos uso adecuado de los recursos públicos y trabajemos juntos por un Perú más transparente. Estimado usuario de Electrocentro, cancela a tiempo tus recibos de luz. Recuerda que si debes de 2 meses a más, se procede al corte del servicio. Ten presente también que Electrocentro brinda facilidades de pago para las deudas de 3 meses a más, acercándote a las oficinas de atención al cliente o enviando tu solicitud a mesa de partes elcto@distriluz.com.pe. Y no te olvides de adjuntar la copia de recibo y DNI para la evaluación. Ahora es más fácil pagar tu recibo de luz a través de nuestros canales digitales y los agentes bancarios autorizados en las zonas rurales. El pago en los agentes cash de su localidad. Electrocentro, trabajando con energía. Esta radio se encuentra licenciada por Abdaic. Estudio Contable, Héctor Espinosa Pacotaipe, hijo de Honorato Espinosa de Quispillacta. Brindamos servicio de asesoría y consultoría en áreas empresariales como contabilidad, tributación, finanzas, costos y auditoría. Llámenos al celular 982-11-9605. Macedonia. Los Andes sostengan la bandera.